ojos y ver luna redonda. Siente por dentro bullir rojo el paisaje. Huye de todo a ocultar lo que lo habita. Llamando por dentro, la luna gobierna la noche de agua, la sangre que pulsa hasta la mañana. Duerme ya, duerme ya, duerme ya, niño. Su hijo encuentra, brilla en el lomo la luz sobre el pelaje. Vuelve ya, niño. Corre vital y voraz entre el follaje. Nada supone de aquel que madre espera. Hunde el colmillo letal en roja carne. Vuelve ya, niño. Hijo varón, abismo ciego. Con la mañana vendrá desnudo humano. Despertó, despertó algo allí. Fue nacer a todo ser. Vida llamando por dentro, la luna gobierna la noche de agua, la sangre te pulsa hasta la mañana. Duerme ya, duerme ya, duerme ya, niño. Después le te hago dedo, pero ya se fue. A veces me siento tan sola que nadie más cabe en mi desmultitud. A veces soy coro de adioses y el eco me aplaude con manos de falta, me enredo de ganas y no sé de qué. A veces me encuentro conmigo, me abrazo y me río si nadie me ve. A veces te amo bastante, me digo adelante y todo otro tren. A veces me rindo y me entrego y empiezo de nuevo como te enseñé. A veces me siento tan muchos que apenas me abrocha mi fiel gratitud. A veces soy dos con tu alma y afina el silencio su clave de azul. Thank you.

hay botellas rotas, así que le pedimos a la municipalidad o algún vecino que quiera, que contribuye, que vaya a levantar esa basura que queda horrible. Bueno, y también estamos en un momento que no hay que hacer ninguna clase de fuego, ni quemar basura, ni quemar escombros, nada, ni hacer fuegos, ni hacer un asado donde no se permite. No hay que hacer asados en lugares donde no está permitido y no hay que prender un fósforo ni tirar la colilla de un cigarrillo porque esto se hace un incendio imparable. Y ya tuvimos la experiencia del año pasado, sí, que fue muy, muy feo. Bueno, y también cuidar el agua al máximo. Nosotros en barrio Villacielo tenemos cortes de agua todo el tiempo, no sabemos por qué, no sabemos si la válvula se arregló del dique Los Alazanes, no sabemos qué está pasando, pero cada rato estamos sin agua. Ya nos quedamos hace un mes sin agua en la casa directamente, así que habría que ver qué es lo que está pasando con los cortes de agua. Bueno, y también acuérdense, los que tienen mascotas, de cuidarlos, que queden dentro de su casa, cosa que parece que va a ser imposible en este pueblo, porque están todos los perros sueltos, los de la calle, los de los dueños que los tienen sueltos, para que el perrito vaya a dar la vuelta, pobrecito. El perro no es un humano, es un ser que depende de un humano, y el humano es el responsable. Hemos visto cómo se cruzan por la calle, cómo se cruzan por la ruta, pueden provocar un accidente. ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿Hay algún cartel que dice no dejen sus perros sueltos? No. Así que bueno, que pongan carteles, prohibido tirar basura, prohibido hacer fuego y cuida a sus animales. Eso es lo básico y lo venimos diciendo desde que iniciamos el programa, más o menos. Bueno, Betty, estamos acá así con es. Vos, sin estamos, ataque de hígado. Sí, la verdad, el jueves pasado, bueno, pero es porque realmente a veces uno come un poquito de más, lo que no debe comer. Y entonces ocurren estas cosas, pero bueno, tenés una nada falta, que no se pueda... Tenés una falta. Claro, sí, porque sí, pero una, falta con aviso. Falta sin aviso fue. Bueno, avisé después, pero él, muy bien. O sea, era... Estábamos preocupados, ¿qué? Dijimos, ¿qué, pero cómo desapareció en el Triángulo de las Bermudas desde su casa hasta acá, que son 5 cuadras? O sea, estaba cuando uno tiene un ataque al hígado, creo que ya lo sabes, Diego. Claro, ¿sí? No tiene ganas de nada. No, pero simplemente es como que uno desaparece, no... Bueno, no, pero estás ni acá. Ni de hablar, mira que para que uno no tenga ganas de hablar. Está acá, toda pintada, ay, peinada, sí. Como siempre, claro, Betty siempre sí, está perfecta. Y ella se arregla el pelo, Diego dice, y ella se arregla el pelo. Bueno, ¿qué pasa con Casa Pueblo? Totalmente. Con Casa Pueblo, quiero saber, bueno, qué es lo que pasa. Con Casa Pueblo están pasando muchas cosas, se vienen muchas novedades. Siguen, por supuesto, los talleres ahí en Casa Pueblo, el taller de hierbas. Vienen los chicos de breakdance, vayan a tomar clases con ellos los martes y jueves porque, bueno, se está armando... Una linda movida, ¿eh? Es hermosa la movida de... ¿Cómo hacen el breakdance? ¿Con barbijos? Los no. Chicos no pueden hacerlo. No, nadie están puede afuera, hacer. Claro, nadie puede hacer, imagínate que... Es una actividad física, o sea, claro, todo lo sí. Que es actividad física se puede hacer sin barbijo. Sí, bueno. Así es. Bueno, y... ¿Cómo pueden hacer para anotarse en esos cursos de ahora Casa te voy a, ahora te voy a dar el teléfono, ¿sí? Les voy a pasar el número de teléfono, me pueden llamar, por supuesto, a mí, que soy una de las coordinadoras. Y también sos los la invito... Líder. Y también los invito... No soy. ¿Haces breakdance? ¿Haces breakdance? ¿Cocinás? Todo. Me está rondando esa idea, ¿eh? Los invito porque la verdad que es una lindo deporte. Sí, yo no me quiero descaderar, pero bueno. Bueno, pero tenemos que intentar, todo muy se bien. Puede intentar. Bueno, los invito este sábado a la Feria Mamás Trabajando de Casa Pueblo Juana Azurduy. Sí, allí a venir a pasear, ¿sí? A pasear, a ver los puestos. La dirección del lugar de la feria. En el predio Gabriel Suárez, que es allí en la... Atrás de la estación de ferrocarril. Exactamente. Muy bien, ¿qué día? Bueno, este sábado vas a venir, sábado. Vas a encontrar ropa, zapatos, zapatillas, de todo, ¿sí? También se pueden visitar la isla de alimentos, donde vas a encontrar dulces, tortas, alfajores, prepisas, bueno, todo orgánico a muy buen precio. Muy sano y rico. Así. Pero lo importante también es que este sábado en el puesto solidario va a estar la señora Cleo del barrio El Zapato. ¿Sí? Ella y su hija van a atender el puesto. La familia de Cleo está pasando por una situación complicada con la salud de su esposo y necesita de la solidaridad y la colaboración de toda la comunidad de Capilla del Monte. Muy bien. O sea, todo lo que está en el puesto solidario, como siempre lo decimos, son donaciones. Así que podés acercar tu donación directamente el sábado al puesto. A partir de las 12 ya está abierto hasta las 6 de la tarde, o llamar al teléfono 3548-554158. 5541. Es el mío, digo, no, a ver, que ya lo tenés. No, pero el tuyo lo tengo como Betty Tango. Ah, bueno, 5541-58. Sí. Ajá. Que les digo, por supuesto, donde pueden acercar la donación. Todo lo que se vende ese día lo lleva la familia que está en el puesto. Y si no, queda para la familia el próximo sábado, sí, la familia. O sea que hay una familia en el puesto solidario que necesita de la ayuda de todos. Y todos los sábados hay una familia distinta. Bueno, hoy es el Día del Actor. Así que vamos a saludar desde acá a todos los actores que son increíbles. En nuestro país hay actorazos. Y también vamos a saludarla a Sandra Luján, que cuando éramos chicos la mamá le decía, no te hagas la artista. Así que Sandra, felicidades. A mí también me decían lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo decir algo más? Algo más. Porque me faltó. Me faltó decirles que este sábado también va a haber sorteos, como todos los sábados. A veces de alimento, a veces de cosas lindas que vamos juntando. Es para pasar un momento lindo y divertirnos entre todos y se llevan un regalito, ¿eh? Y también está la infaltable merienda para los niños y niñas. Este sábado va a estar con nosotros la panadería El Cham, ¿sí? Y panadería Las Morenas. Qué rico lo del Cham, Las Morenas, no lo conozco, pero bueno, vamos a ir. Bueno, vamos con tres canciones, Chico Novarro, Algo Contigo, Axel Aire y Tren del Cielo, Soledad. Y después volvemos porque tengo una novedad para todos ustedes, una novedad mundial. A ver qué será. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Negar que si tú no estás me falta el aire. No quiero

Argentina Presidencia. Estamos empezando a salir. Estamos saliendo a trabajar. Estamos saliendo a estudiar, a cumplir nuestros sueños. Estamos empezando a salir a la vida. Estamos saliendo a pasear. Estamos saliendo a producir, a construir, a reactivar, a renovar. Estamos saliendo a la oportunidad. Estamos saliendo a la cancha. Estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos. Frente de Todos. Asomo desde Capilla del Monte, desde FM Astral, pedimos justicia por Julián Jiménez, un copiloto de Aerolíneas Argentinas de 28 años que andaba en su moto y aparentemente le rozó el retrovisor a una persona, a un asesino realmente que tenía una 4x4 y lo pasó por arriba con el auto. Bueno, murió ayer. Así que desde aquí pedimos justicia y le mandamos un gran abrazo a toda una familia, a todos los amigos que sin conocerlos son parte de nuestra familia. La gente de Aerolíneas Argentinas es una familia y cualquiera que le pase algo, uno lo siente como si le hubiera pasado a uno. La verdad que es un desastre lo que pasó. Injusticia, tristeza y esperemos que la justicia, como en el caso de los rugbyers, que mataron a Fernando en Villa Gesell, esperemos sean juzgados y tengan la condena que se merecen. A mí me da un poco de miedo, porque vos vas por algún lado, parás en un semáforo y sin querer rozás un auto y baja un tipo y se sale con un palo o te da un balazo. Esas cosas, no sé qué le pasa a la gente está muy exaltada. Bueno, Betty, ¿qué tenemos? ¿Cómo se puede desatar el infierno de un momento para otro, no? Sí, aparte este asesino que se llama Santiago Mazzini estaba con su mujer que estaba embarazada y ya debe estar por tener a su hijo. Entonces ese hijo que nace con un padre asesino en una situación horrible y este tipo todavía no se entregó. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pedimos justicia. Y un abrazo y una tristeza total a la familia de Aerolíneas Argentinas y a la familia de Julián. Betty. Bueno, hoy es noche de poesía, ¿sí? Hoy es jueves de poesía. Y se cumplen 107 años, cumpliría Julio Cortázar. ¿En qué año nació? A ver. Si cumpliera años, en 1914. Ah, como mi madre. Mi madre tendría 107 años. Mira vos. Más que el Magiclic. Porque sin buscarte te ando encontrando por todos lados, principalmente cuando cierro los ojos. Qué hermoso era saber que estabas ahí como un remanso, sola, conmigo, al borde de la noche, y que durabas, eras más que el tiempo. No te voy a cansar con más poemas. Digamos que te dije nubes, tijeras, barriletes, lápices, y acaso alguna vez te sonreíste. Julio Florencio Cortázar nace en Bruselas en 1914. Y el propio Cortázar relata los primeros años de su vida en una carta enviada desde París en 1963. Y dice, nací en Bruselas en agosto de 1914, signo astrológico Virgo, por consiguiente asténico, tendencias intelectuales, mi planeta es Mercurio, mi color es el gris, aunque en realidad me gusta el verde. Mi nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia. A mi padre lo incorporaron a una misión comercial cerca de la legación argentina en Bélgica y como acababa de casarse se llevó a mi madre a Bruselas. Me tocó nacer en los días de la ocupación de Bruselas por los alemanes a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Tenía 4 años cuando mi familia pudo volver a la Argentina. Hablaba sobre todo francés y del que me quedó la manera de pronunciar la R. que nunca pude quitarme. Crecí en Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires, en una casa con un jardín lleno de gatos, perros, tortugas, cotorras, el paraíso. Pero en ese paraíso yo era Adán, en el sentido que no guardo un recuerdo feliz de mi infancia. Demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados. Y así sigue la biografía, ¿sí? En 1938 publica su colección de poemas Presencia con el seudónimo de Julio Denis. Se recibe de profesor, el título de profesor, en el Colegio Nacional, allí es designado. Y bueno, en 1964 publica el cuento Casa Tomada, publica historias de cronopios y de famas en la editorial Minotauro. En 1963 aparece Rayuela, viaja a Chile, allí en 1970. En 1981, uno de sus primeros decretos, el gobierno socialista de François Mitterrand le otorga la nacionalidad francesa allí. El 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 1983 viaja a Buenos Aires para visitar a su madre después de la caída de la dictadura. Y la asunción de gobierno por el presidente Raúl Alfonsín. Las autoridades ignoran su presencia, pero es calurosamente recibido por la gente que lo reconoce. ¿Te acordás? ¿Sí? Allí en las calles. El 12 de febrero Julio Cortázar muere y es enterrado en el cementerio de Montparnasse, en la tumba donde yacía Carol Dunlop, su última esposa. Bueno, en 1986 la editorial Alfaguara emprende la publicación de las obras completas de Julio Cortázar, incluso aquellas que habían permanecido inéditas hasta su muerte. Con ese propósito se crea una colección especial en la Biblioteca Cortázar. Voy a leer el poema Bolero y podemos seguir toda la noche con Cortázar, ¿verdad? Porque hay tanto para decir de él. El poema se llama Bolero. Qué vanidad imaginar que puedo darte todo, el amor y la dicha, itinerarios, música, juguetes. Es cierto que es así, todo lo mío te lo doy, es cierto, pero todo lo mío no te basta, como a mí no me basta que me des todo lo tuyo. Por eso no seremos nunca la pareja perfecta, la tarjeta postal, ni somos capaces de aceptar que solo en la aritmética el 2 nace del 1 más el 1. Por ahí un papelito que solamente dice: siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. Bueno, qué lindo, ¿no? El 1 más 1 es 2, y si es 3, que es 2 más 1 o 1 más 1 más 1. Bueno, y quiero pasar algo que pasamos en el programa anterior de Juan Forn, que es un compañero mío del colegio, un año menor, que estaba en la clase con Macri, que yo lo presenté porque habían puesto en Instagram como si fuera Ernesto Blanco, y no era Ernesto Blanco, el que habla es Juan Forn, que también es un escritor. Uh-huh. Y yo me siento muy, muy identificado porque me pasó más o menos lo mismo que le pasa a Juan Forn. Así que quiero que escuchen esto. Y bueno, Juan Forn ya no está, pero ha escrito unas cosas increíbles. Yo no he leído nada, pero un amigo mío me dice que era fanático de él. Así que vamos con Juan Forn y después dos canciones con estas voces maravillosas que están apareciendo de Alex Freidig, Zona de Promesas, y Denis y Axel Ortiz, un dúo de hermanos cordobeses, Mientes. El kirchnerismo, o el peronismo de izquierda, para definirlo de alguna manera, tiene muy mala prensa fuera de Argentina. Sin embargo, viniendo como vengo de un... A los antiperonistas en la Argentina les dicen gorilas. Yo vengo de un hogar sumamente gorila. En uno de mis libros, que es una novela autobiográfica que se llama María Domecq, cuento bastante de eso. De manera que la única razón por la que a mí me podía llegar a interesar el peronismo cuando era chico o cuando era joven era simplemente porque mis padres lo detestaban. Razón más que suficiente para que le prestara muchísima atención al peronismo. Y con el tiempo fui descubriendo que el peronismo le dio a el sector de la sociedad que menos tiene más alegrías que ningún otro gobierno. Y la única la razón principal, casi excluyente, por la cual yo soy peronista es porque yo prefiero un gobierno que haga más cosas por los pobres que por los ricos. Así de simple. Ni siquiera tiene color político. Si hay que ponerle un color, le pongo el rojo. Y efectivamente fui al colegio con Mauricio Macri 12 años, a un colegio pijo de Buenos Aires que se llama el Newman, y los exalumnos son los Newman Boys, que juegan muy bien al rugby y que son el equivalente de lo que son las modelos en el género femenino. La modelo que no pueda contestar ninguna pregunta y que le preguntan cuando en el concurso de belleza, ¿qué quiere para el mundo? Quiero paz en el mundo. El Newman Boy es exactamente, es la versión en masculino de eso. O sea que estuvimos los últimos 4 años gobernados por ese señor y sus amigos. Así que pocas cosas me dan tanta alegría como que el 10 de diciembre eso se acabe y vuelva un gobierno al que le preocupan más los pobres que los ricos, como Mauricio Macri y sus amigos. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirse otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en el silencio.

481-297, 481-297. En Facebook, Pintorería Cruáñez, con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. ¿Saben lo que está en juego en esta elección? En esta elección está en juego si ahora, cuando superemos la pandemia, avanzamos en todo lo que quedó pendiente. O volvemos hacia atrás, a lo que ya dijimos que no. Los peronistas sabemos cómo activar la economía. Por eso apostamos a la inversión, que genera más trabajo y mejores salarios. Las discusiones forman parte del pasado. Hoy la Nación realiza en Córdoba una inversión social en infraestructura y en industria sin precedentes. Es el momento de mirar hacia adelante. Estamos empezando a salir. Construyamos entre todos la vida que queremos. Martín Gil, Olga Ruitor, precandidatos a diputados nacionales de la provincia de Córdoba. Frente de Todos, lista 505A. La noticia mundial que quería dar, que ya venimos adelantando hace ya varios meses, que ABBA regresa con nuevas canciones casi 40 años después. El mítico cuarteto sueco anuncia su renacimiento musical el próximo 2 de septiembre y un espectáculo con hologramas. Esto pone contentísimo a todos los fans de ABBA. Los millones de fans de ABBA en todo el mundo están enhorabuena. El cuarteto sueco ha anunciado que publicará 5 nuevas canciones. Las melodías serán las primeras en 39 años desde las estrellas de Dancing Queen, que fue la última que grabaron en esa época, hace 39 años. Y vuelven con un espectáculo de hologramas llamado ABBA Voyage. Así que vamos a escuchar 3 canciones de ABBA para ir recordándolos. Lindo. Y esperemos que en el próximo programa podamos poner las 5 canciones, sí. Así las escuchamos, a ver cómo suenan. Vamos con 3 canciones de ABBA, después les digo los nombres. We'll be right back.

Tomá conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. En la provincia de Córdoba, si sos víctima o testigo de un hecho de violencia de género, podés denunciar las 24 horas al 0800-888-9898. Si estás en Capilla del Monte, podés pedir asesoramiento y ayuda enviando un WhatsApp al 3548-581-657. Violencia de género. Tenés derecho a estar acompañada por alguien de tu confianza al momento de hacer la denuncia. En comisaría podés hacer la denuncia a las 24 horas y no hace falta una constatación médica previa para realizarla. Al momento de denunciar, tené en cuenta que para protegerte podés y debés pedir custodia policial hasta que te den el botón antipánico. Si convivís con el agresor, en la denuncia podés pedir la exclusión del hogar. Lee bien la denuncia antes de firmarla y tenés derecho que te den una copia. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 14 horas, arriba de Oficina de Turismo, Pueyrredón y Diagonal Buenos Aires. Mientras esperamos las canciones de ABBA, las nuevas 5 canciones que van a salir finalmente a la luz el 2 de septiembre, escuchamos aquí Lay All Your Love on Me, That's Me y I Wonder. Y vos tenés algo, Betty, para leernos de ABBA. Sí, formado en 1972, el cuarteto ABBA nació tras la unión de los compositores Ulveus, que tocaba en el grupo Hot Nanny, Singer y Anderson, que estuvo antes con The Hip Star, y los cantantes Fatwell y Lingatz, que había logrado el éxito como solistas. Pero su proyecto conjunto eclipsó por completo su trabajo anterior. Después de ganar el Festival de la Canción de Eurovisión con Waterloo en 1974, a lo largo de su carrera, ABBA ha vendido más de 500 millones de discos. Mamma Mia, el musical basado en sus éxitos y producido por Ulveus y Anderson, también ha sido visto por más de 500 millones de personas. Su adaptación cinematográfica de 2008 también se convirtió en una película súper taquillera. Bueno, y así que todos los fans de ABBA estamos esperando. Aunque en el programa, ¿te acordás? En Cambia Somo hemos pasado sí. Algunas canciones de las chicas de ABBA que no estaban ya en ABBA. Canciones con unas voces increíbles sí, todavía. Sí. Vamos a ver, ahora ya grandes todos, cómo suenan. Eso lo vamos a tener acá, creo que la semana que viene. Y hay una información que dice: la Secretaría de Cultura de Capilla del Monte informa que por razones técnicos no se realizarán funciones de cine hasta nuevo aviso. Bueno. Así que si vos querés ir al cine, sonate. No, bueno, nos vamos a ir con una compilation que a mí me encanta. Y no hemos pasado muchas canciones de él, de un argentino que hizo toda su carrera musical en Venezuela. Uh-huh. Y este se llama el señor Ricardo Montaner. Canciones que vamos a escuchar su voz, compuestas por él, son lindísimas. Estas canciones son Me va a extrañar, Tan enamorados, Déjame llorar, Bésame, Diablo y Alcohol, una versión de una canción de Silvina Garré, y Será. Y escuchemos a Ricardo Montaner, que es argentino, que nació en Avellaneda y se crió en el sur de la ciudad de Buenos Aires, pero triunfó mundialmente desde Venezuela. Así que es. Vamos a escucharlo y nos vamos a ir con esa compilation hasta el próximo martes. Martes. Martes. ¿Qué día es el martes? ¿Alguien sabe qué número de día es martes? El próximo martes es 31. Martes, mirá, ya estamos, 31 de agosto. Así bien. Pasan rapidísimo los meses. Sí, es increíble. Sí, 31 de agosto me acuerdo que es el accidente del APA. ¿Te acordás? Bueno, sí. Yo estaba ya trabajando en esa época y me acuerdo que iba en taxi cerca del aeroparque y habían dicho que había habido un accidente de una avioneta, pero no era una avioneta, era un avión donde murieron como 60 y pico de personas. Sí. Bueno, entonces... Y también, bueno, después de Montaner va a haber un tema de Mantrónica. Ale, sí. Ale. Ale. Así que bueno, Montaner y Mantrónica, así nos despedimos. Betty, muchas gracias. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Capilla del Monte. Toda la audiencia linda de Capilla del Monte. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Daniel. ¿Y hay feria más trabajando? Ya lo dije. Feria más trabajando el sábado. Este sábado, no se olviden, ¿eh? No nos olvidamos. Así, buenas noches a todos y a todas. Hasta el próximo martes. Vamos con Ricardo Montaner, argentino. Con su carrera hecha en Venezuela, pero las canciones se escucharon en todo el mundo. Bueno, y Sandrita, dejá de hacerte la artista. Pero sí, tendría que haber estudiado un poquito de teatro, ¿no? Soy muy artista. Te mando un besito, Dani, te quiero un montón. Saludos a Betty. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Cara al despertar, cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí, y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerir. Ver la novela en la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar. Se divertía con mis ocurrencias y reía. Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea. Era sencillo pasar el invierno en compañía.

no se lleva bien con este corazón. Hay emociones que no pueden compartirse. ¿Cómo te explico que me duele igual que a vos? Si estoy rezando, te vestís de diablo. Si estoy en carne viva, sos alcohol. Vos siempre estás al borde del desmayo. Y yo siempre estoy llamando la atención. Comprendo que no puedas con tu vida, pero yo también tengo que vivir. Ningún punto de partida, si no se sabe bien a dónde ir. Podrás decirme que querés tocar el cielo, podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que forman una vida. A vivirlo sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con el corazón. Hay emociones que no pueden compartir. Y sé cómo te explico que me duele igual que a vos. Bien con el corazón. Hay emociones que no pueden compartir. Sé cómo te explico que me duele igual que a vos. Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será menguando nuestras ganas? ¿Será, será, será, será la luna? ¿Será, será, será, será, serán las ganas? ¿Será? Y se me fue una historia. De cuerpo se hunde y en los niveles más bajos de tus latidos me encuentro yo entre lo inverosímil y los imposibles. Oh, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte.

Bueno, vaso de agua. Este mismo va a ser el ritmo. Ah. Dos vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos. Ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. Dos por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataque al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Estamos empezando a salir. Estamos saliendo a trabajar. Estamos saliendo a estudiar. A cumplir nuestros sueños. Estamos empezando a salir a la vida. Estamos saliendo a pasear. Estamos saliendo a producir. A construir. A reactivar. A renovar. Estamos saliendo a la oportunidad. Estamos saliendo a la cancha. Estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos. Frente de todos. Protocolo COVID para las elecciones 2021. Medidas de interés para autoridades de mesa y fiscales. Cada lugar de vacunación contará con facilitador sanitario, a quien se podrá consultar ante cuestiones sanitarias y cumplimiento del protocolo. De 10:30 a 12:30, los grupos de riesgo tendrán prioridad. No se frenará ni impedirá la votación normal, pero dichos grupos tendrán preferencia. Si se presenta un elector con síntomas evidentes compatibles con COVID-19 o que por cualquiera otra circunstancia conformare un caso sospechoso de COVID-19, será informado que se encuentra justificada su no emisión del voto y que debe retirarse a cumplir aislamiento preventivo. Se informa que se podrá requerir formar fila fuera del establecimiento para organizar el ingreso y el egreso de forma ordenada, respetando el aforo y la distancia. Los electores que a las 18 estén haciendo la fila fuera de la escuela serán correctamente identificados por el Comando General Electoral para que se posibilite la emisión del voto. Los ambientes deberán ser ventilados al menos 15 minutos cada 2 horas. Se requiere permanecer con barbijo durante toda la jornada. El votante debe mostrar el DNI a la autoridad de mesa y apoyarlo en la mesa. La autoridad no puede tocarlo. El votante, antes de ingresar al cuarto oscuro, deberá ser sanitizado. Se le indicará que no cierre el sobre con saliva, solo que introduzca la solapa. Los sobres no podrán pasar entre los fiscales para su firma. Él o la fiscal que lo quiera firmar debe acercarse a la pila de sobres. Se recomienda no entregar nada en mano al elector. Sobres, bolígrafo, constancia de votación. El procedimiento en general es dejar todo apoyado sobre la mesa y que el elector lo tome. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Oishi, Heladería y Cafetería en Galería Luz del Sol frente a la Plaza San Martín, 891 Todo Piletas, mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte, WhatsApp 1157-439114. Almacén Natural y Sustentable La Natu en Vélez Sarsfield 622. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507.